En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Otra vez la lluvia obliga a suspender las clases en la comarca. En Carmen de Patagones las clases están suspendidas hoy miércoles, en el turno mañana, según dispuso el Consejo Escolar de Patagones y la Jefatura Distrital. Asimismo, informan que en el transcurso de la mañana se evaluará la decisión con respecto al turno tarde. Mientras que Mariela Maidana, titular del Consejo Local Valle Inferior, informó que en Viedma hay clases normalmente. En tanto que las escuelas rurales de la zona fueron suspendidas durante todo el día por la emergencia meteorológica y el mal estado de los caminos rurales. El temporal castiga a los vecinos y vecinas más pobres de la zona. En Viedma se produjeron ayer los primeros pedidos de ayuda de vecinos que se han visto afectados por la intensidad de las lluvias de los últimos días. Al menos 10 familias llamaron ayer a Defensa Civil pidiendo auxilio por anegamiento de viviendas. Ayer hubo calles inundadas en la esquina de Pichileufú y Cagliero del barrio Los Fresnos, en Vinter e Ituzaingó del barrio IPPB, en las esquinas de Brown y Joffre en el barrio Belgrano, en la calle 13 del barrio La Valle y en las azucenas del barrio Parque Independencia. Los barrios inundados, las calles intransitables, las casas que se llueven, y esto le pasa siempre a los mismos, como lo refiere Lorena Alan de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y la verdad que sí, son siempre las mismas calles, la misma parte de la zona que se inunda, las mismas familias que por una u otra causa siempre se encuentran en el mismo lugar sin poder avanzar por ciertas circunstancias de la vida y, bueno, de todo lo que es las obras públicas y demás. Así que la verdad que sí, son muchas las familias, la toma sigue creciendo, tenemos parte donde no hay luz. Donde hay en estos temporales, así se corre el riesgo de incendio de hogares, con el tema de la electricidad mal puesta porque no pueden tener su propia luz instalada como corresponde. Así que son varias demandas a la cual hay poca respuesta para solucionar estos caos que se realizan más que nada en el invierno. Wiki encabeza la lista de diputados del macrismo en Río Negro. La imposición del actual diputado nacional Sergio Wiki para encabezar la lista de diputados nacionales vino directamente de Buenos Aires, una decisión de los que mandan en Cambiemos que fue apoyada por el PRO provincial. En tanto, para encabezar la lista de senadores se privilegiaría un dirigente vinculado a Miguel Pichetto, acompañante de Macri en la fórmula presidencial. De confirmarse este dato, se complicaría la relación con el radicalismo provincial, que desde hace rato busca poner algún radical encabezando el tramo de senadores. El gobierno de Río Negro culpa a 3 empresas generadoras por el atraso en la reposición del servicio de energía eléctrica el domingo pasado. El titular de energía de la provincia, Sebastián Caldiero, cuestionó a las empresas del sistema de distribución de energía de la región, Transener y Camesa, por la tardanza en la recuperación del servicio en la provincia. A través de información oficial de prensa, indicó que el equipo de la transportista provincial Transcomahue estaba en condiciones de resolver la situación a media mañana del domingo, pero una serie de errores e indisponibilidades de equipamiento de terceros demoró las operaciones de restablecimiento del servicio. El funcionario explicó que no entraron en funcionamiento las 3 empresas de reserva de la zona, que deben hacerlo cuando hay cortes de este tipo. Se trata de la hidroeléctrica Planicie Banderita, la Térmico Alto Valle y la empresa Chigüido. Denunció que cuando los técnicos fueron a activarlas, no entraron en funcionamiento por falta de mantenimiento. Caldiero dijo que de haber estado habilitada cualquiera de las 3 opciones, como era de esperar porque están obligados por contrato, el sistema hubiera sido energizado antes de las 9:30 de la mañana y el corte hubiera sido superado rápidamente en Río Negro. Proponen la formación institucional en género y erradicación de violencias contra las mujeres. Se trata de un proyecto de ley que está destinado a capacitar a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial. Los autores de la iniciativa parlamentaria son los legisladores Karina Pita y Marcelo Mango del Frente Grande, Frente para la Victoria, y el objetivo es formar a las y los agentes de los distintos niveles y organismos del Estado para erradicar estereotipos que reproducen la discriminación, prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres. Pita recordó que en el 2017 presentaron un proyecto similar que no avanzó en las comisiones legislativas y denunció que desde entonces todos los datos indican que las violencias contra las mujeres, lejos de menguar, se han profundizado. En Bariloche reclamaron justicia por los crímenes del Alto. El lunes último, al cumplirse 9 años de los asesinatos de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, los familiares y amigos, junto a la multisectorial contra la represión y organizaciones sociales, se movilizaron en Bariloche para reclamar justicia. A pesar de que en 2018 se realizó el juicio contra miembros de la policía de Río Negro, tras el cual todos menos Víctor Cufré y Jorge Carrizo fueron condenados a prisión, ninguno se encuentra cumpliendo la condena. Debido a esto, familiares de las víctimas de la represión volvieron a las calles para pedir que los condenados cumplan la pena en prisión. La multisectorial contra la represión de Bariloche, que organizó la marcha, denunció la falta de justicia y la represión policial que sigue matando jóvenes en Argentina, como lo explica Carolina Lack, una de sus integrantes. El documento que hicimos desde la multisectorial con familiares y que adhirieron más de 50 organizaciones, la base es el pedido de justicia a 9 años, pero también decimos que esta policía funciona porque hay un poder político que la avala, que lo permite, y un poder judicial que protege. Entonces hablamos de toda una corporación que permite que estos hechos pasen. Pero nosotros estamos diciendo, y en este documento hacemos hincapié, como dicen las madres de Contra el Gatillo Fácil, que esto es un genocidio a cuenta gota, que permanentemente están detrás de nuestros pibes, que en realidad se construye esta figura del enemigo interno, porque a ellos les sirve para generar más presupuesto en seguridad, en una seguridad que no es la que necesitamos, que en realidad nuestros pibes en los barrios, en el centro, en donde sea, a lo largo de todo el país, están viviendo un grado de inseguridad tremenda. Esa es la verdadera inseguridad, con una policía que en vez de cuidarnos, nos genera más preocupación, más miedo. Las noticias nacionales. Massa será candidato a diputado nacional por el Frente de Todas y Todos. Lo decidí ayer después de una reunión con mi equipo, dijo Massa, y agregó que dejaron a un lado las PASO porque, si bien consideran que esa elección podía hacer crecer el Frente, lo que puede fortalecer puede parecer una debilidad. Por lo tanto, tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Massa descartó de esta manera competir en una elección primaria con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner para definir el candidato a la Casa Rosada. Resta aún conocer lo que hará Daniel Scioli, otro de los aspirantes a una PASO. La canasta básica aumentó el 61,1% en el último año. La canasta básica total para una familia tipo que define el nivel de pobreza aumentó 61,1% en los últimos 12 meses. Así lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El organismo indicó que con relación a abril subió 2,9% y en consecuencia una familia tipo necesitó 30.337 pesos para no ser pobre. La canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, se elevó en mayo a 12.806 pesos. En tanto, en los últimos 12 meses, la canasta básica total acumuló una alza del 61,1%. Pereira pedirá que Lopetegui explique el apagón en el Senado. El senador nacional por Neuquén, Guillermo Pereira, envió a la presidencia de la Cámara Alta una nota en la que pide que se convoque al secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, para que explique las razones del apagón que afectó a la Argentina, Uruguay y sur de Brasil. En su carácter de presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Pereira consideró que el evento fue de una magnitud sin precedentes y requiere de explicaciones detalladas de los máximos responsables en su carácter de poder concedente del servicio eléctrico. En Santiago del Estero, la policía mató a una chica de un tiro en la cabeza. Silvina Maldonado, una joven de 17 años, recibió un disparo policial este fin de semana y perdió la vida este lunes por la madrugada en el hospital regional luego de estar varias horas internada. De acuerdo a las primeras investigaciones de la fiscalía, el hecho ocurrió cuando, a raíz de una denuncia de robo realizada por una vecina, la policía acudió a la casa en la que Silvia vivía con sus dos pequeños hijos y otros familiares. La policía santiagueña intentó entrar a la casa, pero la joven no los dejó ingresar sin orden de allanamiento. Ante la negativa, intentaron ingresar por la fuerza, lo que provocó la reacción de vecinos que comenzaron a tirar piedras a los efectivos. La policía respondió con balas de plomo y una dio en el rostro de Silvina, provocándole la muerte horas más tarde. El policía acusado es José Abraham, uno de los 8 efectivos detenidos que participaron de la represión. Este lunes, mientras la joven se encontraba internada, vecinos, amigos y familiares protestaron frente a la comisaría para exigir justicia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.